El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con un minuto de este momento, hoy viernes 10 de febrero de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Terminando ya la sexta semana del año, ya han transcurrido 41 días en total. Temperatura medio ambiente en este momento en la gran Ciudad de México, 23 grados centígrados. Mire, se espera la puesta del sol a eso de las 6:34 p.m. Los temas que vamos a revisar el día de hoy, bueno, pues resulta que este servicio de chofer con automóvil, el llamado Uber, o el más conocido como Uber, porque hay diferentes empresas que están dando este servicio a través de las apps, Gaddafi y muchos otros. Bueno, en el caso de este servicio de chofer con automóvil, pues ya le sucedió lo mismo que con los taxis, ¿no? Se han infiltrado delincuentes, ladrones, gente malosa, como dice Donald Trump, los malos ya infiltraron a estos servicios. Y vamos a ver qué es lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para combatir a estos delincuentes. El diputado Adrián Rubalcaba, recordarán ustedes, él fue jefe delegacional en Coajimalpa, actualmente diputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Bueno, le vamos a preguntar qué es lo que está pasando con ese tipo de servicios, taxis o servicios de chofer con automóvil. También vamos a platicar con el diputado Víctor Giorgana Jiménez con respecto a la propuesta que se hace de gravar con un 2% a todas las remesas que envíen las empresas norteamericanas que están asentadas en México y que obviamente su matriz las tienen en Estados Unidos. Bueno, las remesas que envían con las utilidades a Estados Unidos, lo que se pretende es grabarla con un 2%, si es que Donald Trump graba también con esa cantidad del 2% a las remesas que envían los mexicanos. Si le parece, en lo que hacemos las comunicaciones, nos vamos al punto crítico de la noticia. Confirma Secretaría de Marina el abatimiento de 12 miembros del cártel de los Beltrán Leyva, entre ellos el H2, líder de dicha organización criminal. Procuraduría General de la República informa que tras la investigación que realizó la Visitaduría General sobre el caso Ayotzinapa, se analizará interponer un procedimiento administrativo en contra de Tomás Cerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, por presunto irregularidades en las indagatorias. Insensato y absurdo que Isabel Miranda de Wallace marche el mismo día que Vibra México, opina María Elena Morera, presidenta de la Asociación Civil Ciudadanos por una Causa en Común. Asegura embajador de Canadá en México, Pierre Alary, que si Estados Unidos se sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, su país mantendrá el acuerdo con México y se volvería una relación bilateral. Bolsa Mexicana de Valores abre la jornada con ganancia de 0.41% tras el alza en la tasa de referencia del Banco de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Ya tenemos en la línea al diputado Adrián Rubalcaba. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Sí, Adrián Rubalcaba? No. Ah, no, mira, se me adelantaron. Perdóname, diputado Víctor Giorgiana Jiménez, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada y el tema es el del 2%, ¿no? Indudablemente es un gran tema que hemos estado señalando en virtud de los posicionamientos que ha hecho el congresista americano para grabar las remesas de los mexicanos que viven en, sobre todo en Estados Unidos, y con ello poder construir su famoso muro que yo le llamaría el muro de la necedad. De la miseria, ¿no? Quieren aislar a 350 millones de habitantes en Estados Unidos de Norteamérica de 7 mil millones de habitantes que tiene el mundo, ¿no? Sí, yo creo que es una distorsión de la realidad, cuando particularmente con México hemos mantenido muy buena relación, sobre todo en los últimos años hemos logrado una convivencia pacífica, armónica, de entendimientos, de relaciones comerciales sin precedente en la historia. Y hoy, bueno, pues la visión de un hombre que gobierna este país le da un giro disruptivo de confrontación, de enemistad, de amenaza, que tendremos que estar, bueno, que estamos preparados para enfrentar los mexicanos. Señor diputado, esta propuesta que estás haciendo en el caso de grabar las remesas de las empresas norteamericanas asentadas en territorio nacional y que año con año mandan las utilidades, vamos a poner en el caso de Citibank, que es Banamex, que representa el mayor ingreso en el mundo para Citibank en Estados Unidos, las ganancias que tiene en México. Hay que recordar que el año pasado, ante la grave situación que vivieron la banca norteamericana, los rescató los ingresos y las utilidades generadas desde México. Esta propuesta que estás haciendo es, si Estados Unidos graba a las remesas mexicanas, se grabarían, entonces la propuesta sería que se graben las utilidades que se envían a Estados Unidos. Exactamente, lo resumes extraordinariamente bien. De eso se trata la propuesta de ser espejo a la iniciativa de querer grabar las remesas de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, no importa si son primera, segunda o tercera generación. Nosotros consideramos que entonces podríamos presentar la iniciativa de grabar con un monto similar para tener esta correspondencia a los envíos que se hacen de las utilidades de las empresas radicadas aquí en México, que el número ronda pues en los 20 mil millones de dólares efectivamente. Ante una agresión de este tipo de Donald Trump, porque no es tanto del gobierno de los Estados Unidos o del pueblo americano, una agresión de este tipo, ¿está sustentado en el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, o el Tratado de Comercio de la Organización Mundial de Comercio? ¿Está sustentado como para que México pueda replicar de la misma manera? Sí, por supuesto. Al final del día, mira, hay una serie de acuerdos comerciales que incluso, te diría yo, limitan con mucho mayor de fuerza a lo que ellos pretenden hacer. Hay convenios suscritos en términos fiscales, en términos financieros, en términos de cooperación económica, que hacen un poco difícil que esa idea de ellos pueda prosperar. Pero si prospera la idea de ellos, pues con mayor razón va a prosperar la idea nuestra. ¿Sería, por supuesto, una iniciativa presentada por ti, por tu grupo parlamentario? Pues de entrada sería presentada por mí, seguramente asumida y atendida y de manera muy solidaria, firmada por seguramente la gran mayoría de los diputados que estamos hoy ahí en la Cámara. He recibido una multitud de llamadas de adhesión, de simpatía, de correspondencia ante esta actitud que hoy hemos tomado. Yo diría, nosotros no queremos llegar a esos extremos. Nosotros nos pronunciamos por el diálogo, nos pronunciamos por la negociación, por los entendimientos, por encontrar cauces de entendimiento común, que podamos ir generando nuestra nueva etapa de las relaciones, beneficios para ambas naciones. Pero si alguno de ellos quiere entrar a negociar bajo términos de mayor dureza, pues también tenemos con qué corresponder a esa posición. Ante el muro que pretende Donald Trump ahí en la frontera sur de su país y al norte de nuestra frontera mexicana, construir puentes, lazos de unión, eso es lo que están planteando también en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas al respecto? Sí, por supuesto, nosotros vamos por los entendimientos, por la negociación, por el diálogo, por la tolerancia, por el respeto, por comprender que una y otra nación, si bien distintas, tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera que nos unen, tenemos familias de uno y de otro lado, tenemos estudiantes de uno y otro lado, tenemos culturas que se entrelazan, sobre todo ahí en la frontera. Yo creo que de veras la energía de todos debería de estar encauzada hacia cómo vigorizamos esta relación, cómo creamos sinergias, y no cómo le ponemos más piedras a un muro que de entrada como idea pues nace muerta, nace con descrédito, nace con el rechazo no solamente de los mexicanos, sino de millones de americanos y sobre todo con inviabilidad financiera y física para poderlo construir. Es una torpeza mantenerse en esta idea de querer construir a fuerza un muro que simbolice la superioridad de Estados Unidos cuando en verdad hay lazos que nos unen más que los blocks, los tabiques, el cemento, la arena, la grava que le puedan poner a esto. Sin lugar a dudas, en Estados Unidos de Norteamérica tenemos lazos de familias, de hermanos, de primos, de tíos, de parientes, aunque sea lejanos, que nos unen y nos hermanan. El día domingo a las 12 del día se van a iniciar 3 marchas, una de ellas va a ir la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, encabezada por el periodista Carlos Ramos Padilla, Vladimir Galeana, Leopoldo Mendívil, Enrique Lascano y tantos otros periodistas en medios de comunicación, exigiendo el respeto a la dignidad de todos los mexicanos y sobre todo de quienes habitamos este planeta llamado Tierra. ¿Qué opinión te merece esta marcha y cómo la visualizas en lo personal? Respaldo absoluto a estas manifestaciones ciudadanas que abonan para la unidad nacional de los mexicanos, no de una persona, no de una institución, no de un poder público. Es una manifestación sincera, abierta, sin intereses particulares, al contrario, con todo el propósito de fortalecer a México, de alzar la voz, de también decir un ya basta, los mexicanos somos mucho más de lo que los propios americanos están calculando. 129,870,000 mexicanos, una sola voz, señor diputado Víctor Georgiana Jiménez. Te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar en tu agenda y en los temas de importancia y relevancia para México. Encantadísimo, yo estoy a la orden, justamente ahorita estoy abordando el avión para ir a Phoenix, donde mañana tendrá una... tendrá lugar una reunión justamente con el tema de los migrantes, así es que estaremos trabajando y habrá mucho de qué hablar. Yo estoy a tus órdenes, como siempre. Pues te buscaremos el día lunes o nada más que estés ya de regreso para que nos platiques qué dicen los migrantes mexicanos y de qué manera podemos apoyarlos desde estos espacios. Yo estoy de regreso mañana en la noche, así es que el día que quieras, el lunes está bien. Muchísimas gracias, diputado Víctor Georgiana Jiménez. Él es diputado por el Partido de la Revolucionario Institucional a nivel federal, por supuesto, y pendiente siempre de los temas nacionales. Muchas gracias por habernos tomado la llamada. Gracias, un abrazo. Bueno, en estos temas, por supuesto, tenemos que poner siempre el dedo en la llaga y darle seguimiento. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido habitual en el ámbito federal. Vamos a iniciar con Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, pone en operación la base aérea número 5. Al respecto de esta información, tiene los detalles Diego Rivero. En el marco del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto puso en operación la nueva base aérea número 5 en Zapopan, Jalisco. Esta construcción de 54 mil metros cuadrados incluye torre de control, comandancia, sala de recepciones, edificio de servicio, cuerpo de rescate y extinción de incendios, hangar para el resguardo de material de vuelo del centro de adiestramiento de helicópteros y un comedor con capacidad para 400 personas. Además, hoy es el primer aniversario del inicio de operaciones regulares del avión presidencial TP-01, el Boeing 787 José María Morelos y Pavón. Precisamente el año pasado, para conmemorar a la Fuerza Aérea Mexicana, la aeronave realizó su primer vuelo a Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información difundida por la presidencia al respecto de esta gira del Ejecutivo mexicano, se indica que la Subdirección General de la Industria Aeronáutica Militar desarrolla el proyecto Azteca, consistente en el diseño y fabricación de un avión prototipo y dos aviones biplaza para el adiestramiento básico de vuelo en la Escuela Militar de Aviación. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Y en el tema también de el gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa, Rubén Labastida tiene información y los detalles. Rubén, muy buenas tardes. Sí, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, pues en primer lugar comentarte que efectivamente se tienen preparadas diversas marchas para el próximo domingo 12 a las 12 de la tarde. Aproximadamente todas estas marchas coinciden, como bien lo estabas comentando, con las políticas anti, las políticas que está proponiendo Donald Trump, y obviamente en la cual estamos en desacuerdo todos los mexicanos. Una va a salir del Ángel de la Independencia, otra del Auditorio Nacional y también la del Hemiciclo al Juárez. Van a ir directo al Zócalo, ahí es donde se van a reunir. Y bueno, pues entre otras cosas, por ejemplo, una de ellas es por parte de Vibra México, que es la que va a salir del Auditorio Nacional. Y bueno, pues obviamente también exigen a Peña Nieto, van a aprovechar la base, el momento, para exigir contra la desigualdad, la pobreza, todo lo que estamos padeciendo los mexicanos, Eduardo. Bueno, y en el caso de la presencia de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en esta marcha, quiero decirles que la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, en su historia, nunca había salido a la calle a hacer presencia. A través de los medios que tienen cada uno de los comunicadores, miembros de la academia a su cargo, han dado voz a todos aquellos que tengan algo que decir. Creemos que la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión no tiene la necesidad de ir a las calles a bloquear o a generar problemas a todos los habitantes de la Ciudad de México. En esta ocasión van a hacer presencia porque hace falta la presencia física para manifestar el respeto a la dignidad de todos los seres humanos. En el caso de México, pedir la unión de todos los mexicanos. Hace un momento decía, somos 129.870.000 mexicanos. Una sola voz, todos somos unos. Este domingo 12 de febrero a las 11:30 de la mañana, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión va a hacer acto de presencia en el Hemiciclo a Juárez. Vamos a llevar la bandera de México, vamos a entonar el himno nacional mexicano completo, no las tres estrofas que normalmente se cantan, vamos a cantar el himno nacional mexicano completo. Y vamos a enarbolar la bandera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Los espacios de los miembros y de los académicos de AMPER están abiertos a todas las voces. Todos somos uno. Rubén Labastida, ¿qué otra información tenemos? Bueno, pues también otra de las cosas importantes que tenemos el día de hoy es que, pues, como lo mencionamos ayer, Mancera está allá en Chicago. Allá se fue a ver a los migrantes. A los Dreamers, ajá, conocidos como Dreamers. Y otra de las cosas que llama la atención, bueno, que dijo que este gravamen que quieren poner del 20%, pues es un error fatal, que no deben de llevar a cabo este tipo de acciones. responder de esta manera a Estados Unidos. Bueno, ahí está el tema. Siempre aprovechando las coyunturas políticas para llegar agua al molino, ¿no? Todos los políticos, todos aprovechando, la mayoría aprovechando son el viaje. Pues vámonos a la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. El Senado recibe iniciativa ciudadana en materia de educación. Francisco Montaño, buenas tardes. Tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, Enrique Enríquez, el secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, entregó al Senado de la República una iniciativa ciudadana para modificar los artículos 3 y 73 de la Constitución y abrogar la reforma educativa. El proyecto, respaldado con cerca de 500,000 de firmas, plantea una evaluación realizada por los propios maestros y estudiantes que no sea punitiva ni implique sanciones laborales o administrativas para los docentes. De igual forma, suprime lo relativo a la evaluación obligatoria por considerar que esta es solo una de las condiciones que se debe tomar en cuenta para el ingreso, promoción y reconocimiento de los maestros. Propone derogar la Ley General del Servicio Profesional Docente, ya que afirma atenta contra los derechos de los trabajadores de la educación al obligarlos a someterse a una evaluación de desempeño y capacidades para permanecer en el servicio docente. Por su parte, el vicepresidente de la mesa directiva del Senado, Luis Jiménez, destacó que una vez que se verifiquen las firmas por el INE, comenzará el proceso de revisión de la iniciativa en el que podrá participar la gente para sustentar los motivos de su propuesta. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, muy completa la información. Te agradezco mucho y además por tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Comienza el 10º Parlamento de las Niñas y los Niños, este evento 2017 en San Lázaro. Los detalles los tiene Diego Rivero. El presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputado Jesús Valencia Guzmán, anunció que el próximo lunes 13 de febrero iniciará el 10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017, en el que participarán 300 menores, quienes serán denominados legisladores infantiles y quienes podrán expresarle a los diputados federales en funciones lo que sienten y piensan para tener un México futuro. Con este parlamento, que será inaugurado en el Salón de Sesiones de San Lázaro, se busca que los infantes participen en las decisiones que toma esta Cámara, convirtiendo algunas de sus propuestas en iniciativas de ley, ya sean constitucionales u otras leyes. Valencia Guzmán destacó que el parlamento es un evento organizado por adultos, pero donde niñas y niños son los protagonistas principales, contribuye a respetar su participación en la determinación de su interés superior. Resaltó que en la vida política del país lo que se necesita es que los adultos escuchen lo que piensan los niños y niñas de las distintas comunidades del país. El legislador perredista indicó que este evento, que concluirá el próximo viernes 17, constituye un espacio para que este sector de la población ejerza plenamente su derecho a la participación, contenido en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La idea, precisó, es que con sus opiniones y propuestas las niñas y los niños actúen como agentes de cambio, proyectando la construcción de una armónica convivencia ciudadana, fortaleciendo la transparencia y ampliando la difusión de principios y valores universales. Además de la Cámara de Diputados, los menores participantes asistirán y recorrerán las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Interactivo Futura CDMX y la Residencia Oficial de los Pinos. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Visión laboral. Con Javier Cerón. Bueno, el movimiento obrero consideró que uno de los mayores impactos en el bolsillo de los trabajadores ha sido la inflación, la cual se ha disparado el último mes ante el gasolinazo que provocó alzas en diversos productos y por lo tanto hizo un llamado a la Profeco para que realmente apriete en sus programas de revisión y verificación, porque en algunos sectores se han dado alzas que no están contempladas y sobre todo que han sido hechas al libre arbitrio. De esta manera el Congreso del Trabajo, la CET, TM, la CRON, la CROC, organizaciones centrales obreras que están trabajando, pues señalaron que es necesario frenar esto para evitar mayor incertidumbre económica y sobre todo, pues que el poder adquisitivo de los trabajadores no se siga deteriorando. En otro tema, el tema de las Afores sigue vigente. Una vez que se ha desatado toda una campaña para incrementar el ahorro de los trabajadores, sin embargo hay muchas dudas porque si bien se han creado instrumentos para que fluyan los recursos hacia estos instrumentos, la realidad es que en las minusvalías siempre los trabajadores reciben información tardía y por lo tanto pues se enteran ya después de que tuvieron pérdidas sus cuentas. Considerando que se manejan alrededor de 50 millones de cuentas a nivel nacional por parte de las 11 Afores que operan en el mercado, pues ahí es donde está el meollo del asunto, porque si bien las comisiones que cobran esas son puntualmente que fluctúan entre un 7% y 10%, pues los resultados para los trabajadores a veces no son tan benéficos y por lo tanto hay incertidumbre para incrementar este tipo de ahorro. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Breves estatales. Se registró otro choque en la autopista México-Puebla entre un camión y autobús de pasajeros que dejó una persona muerta y 20 lesionados. El martes pasado hubo otro en la misma vía. Un dirigente cañero, quien es esposo de una alcaldesa en el estado de Veracruz, fue asesinado ayer. Se trata de Norberto Echevarría Ortiz, dirigente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales de un ingenio de esa zona y esposo de la presidenta municipal de Tezonapa, Adaneri Medina Guerrero. En un video que circula en WhatsApp sobre un abuso sexual registrado en los baños del antiguo Colegio de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, ahora Academia, se observa cómo presuntamente algunos alumnos de ese instituto policíaco violaron a una de sus compañeras luego de armar una parranda con alcohol y drogas dentro de las instalaciones tabasqueñas. Y finalmente, el gobierno del estado de Oaxaca, el ejército y las fuerzas federales y municipales iniciaron un blindaje en la zona limítrofe entre los estados de Oaxaca y Veracruz para evitar el efecto cucaracha y el tiradero de cadáveres, asesinatos, secuestros y asaltos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y en el tema que les comentaba de estos servicios, Cagafi, Uber, que son servicios de chofer con automóvil, ¿no? Que el gobierno de la Ciudad de México ha pretendido manejarlo como si fueran concesiones a taxistas, pero realmente es un servicio que se establece entre particulares. El servicio Uber, en su caso, ofrece el servicio de un chofer con automóvil y el usuario, cuando lo pide a través de una app, tiene conocimiento de las tarifas o cuánto le quieren cobrar por la prestación de este servicio y, si está de acuerdo, le da play o aprieta el botoncito y entonces llega un chofer con un automóvil, normalmente de servicio particular, y lo lleva uno y lo trae. Pero lo que ha venido sucediendo es que los malosos, los hombres malos, como diría Donald Trump, bueno, se han infiltrado en ese tipo de servicios y cometen asaltos y todo tipo de tropelías. El gobierno de la Ciudad de México, lejos de perseguir el delito y encontrar a los delincuentes y meterlos a la cárcel, ahora resulta que le carga el trabajo a la gente que está dando el servicio en Uber y los hace responsable de los robos y las comisión de delitos que se están dando. ¿Qué es lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Cámara de Diputados local de la Ciudad de México, para poder regular este tipo de servicios, por un lado, y exigirle al gobierno de la Ciudad de México que cumpla con la función de proteger a todos los ciudadanos? El día de hoy vamos a platicar con el diputado Adrián Rubalcaba Suárez. Él, hay que recordar, fue jefe delegacional en Coajimalpa y actualmente es presidente de la Comisión de Administración Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ya lo tenemos en la línea. Señor diputado, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario, y si me permites, háblame de tú, porque con el ánimo de poder tener ese acercamiento contigo y el agradecimiento de que me permitas acercarme a tu público, creo que es importante que empecemos a generar ese vínculo. Te agradezco mucho la deferencia, señor diputado. Oye, ¿qué es lo que está sucediendo? Este servicio que llegó con la modalidad de chofer con automóvil lo han querido encauzar como si fuera un servicio de taxi. La gente de Uber y otros servicios similares fijan sus tarifas sin consultar, obviamente, a ninguna autoridad, porque esto lo manejan de manera contractual entre particulares. ¿Qué están haciendo en la Asamblea Legislativa para poder llevar al orden y que no se maneje de manera unilateral, pues, aumento de tarifas de forma indiscriminada? Fíjate que antes que nada hay que platicarte el antecedente de cómo es que algunos diputados nos hemos empezado a involucrar en este tema. Esta semana nos tocó un asunto bastante delicado de una vecina de la demarcación Coajimalpa, de nombre Georgina, que inclusive denunció en redes sociales lo sucedido, y tuve yo además la desgracia de escuchar vía telefónica lo que le sucedía. Ella, mientras contrataba a un servicio de Uber Pool, ¿Ese servicio de Uber Pool es el que va recogiendo diferentes personas que llevan la misma ruta? Es correcto. Ella contrata el servicio de Uber Pool, va por la calle Constituyentes, y el chofer, sin recibir petición de alguna otra persona, desvía la ruta, y al llegar a una calle paralela, es abordado el vehículo por tres individuos que rompen la ventana solamente del pasajero, la golpean, la despojan de sus pertenencias, y una vez que termina el asalto, el chofer de Uber obviamente conserva todas sus pertenencias, no le quita su celular que estaba a la vista, no le quitan absolutamente nada, se arranca, la señorita solicita que se detenga el vehículo para pedirle auxilio a una patrulla que se encontraba ahí, el chofer manifiesta que no puede detenerse porque es peligroso y va y la deja en su domicilio. Aquí hay varios temas y solicita a la señorita que le preste su celular para poder hacer una llamada de emergencia, y el chofer de Uber dice: es que no traigo crédito ni datos. Cuando le pregunta que por qué cambió de ruta, dice: es que es por donde me llevó la aplicación Waze. La pregunta ahí que se nos hace a todos los diputados es: pues, ¿qué sucedió ahí? Pues, si no tenía datos, pues ¿cómo utilizaba Waze para poder guiar el vehículo? La otra, ¿por qué no le prestó el celular? ¿Por qué no se quiso detener con la patrulla? ¿Y cómo es que se desvió a una calle paralela? Esto es grave, sin duda es muy grave. Esto ha despertado en todos nosotros la curiosidad de que quizá existiera una complicidad de este chofer con estos delincuentes, y que quizá habría que hacer una investigación a fondo con la finalidad de dar con los responsables. Pero eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es cuando la señorita publica en sus redes sociales lo sucedido, cuando yo sirvo de aval para poder decir: yo estaba en la línea, cosa que además puedo probar porque tengo mi registro de llamadas donde la vecina me llamó y me tocó escuchar el asalto, y me llama la atención un tema. Empiezo a recibir primero comentarios de ciudadanos comunes y corrientes diciendo: ¡ay, qué barbaridad! Entonces, ¿será culpa de la empresa? ¿No será culpa de la empresa? Pero de repente llega una ola tremenda de agresiones, de insultos, de señalamientos a esta niña, de señalamientos a mi persona, de señalamientos al gobierno. Y cuando los metemos a los perfiles de todos aquellos que están haciendo las acusaciones, ¿cuál es mi sorpresa? Que todos los que están insultando son choferes de Uber. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave, y además que ya lo certifiqué ante un notario y tengo las imágenes y obviamente serán parte de la investigación: los choferes de Uber aparecen portando armas de fuego en sus perfiles de Facebook y presumiendo los servicios de Uber, pero a la vez presumiendo también armas de alto calibre de uso exclusivo del ejército. Lo delicado es, y la pregunta va: ¿Uber tiene realmente ese control que dice tener sobre los choferes que resguardan a la ciudadanía y el servicio que se dice que es el más seguro de la ciudad? No lo creo. Y por otro lado, al platicar esto con mis compañeros diputados y a través de la comisión que me toca presidir, hemos tomado la determinación de fijar un punto de acuerdo y hacer una iniciativa de ley en donde se regule precisamente estos servicios de manera distinta, porque ese argumento de que se contrata un chofer y que es un chofer que ya pasó por controles de confianza por parte de un particular, pues nos queda claro que no está funcionando. A partir de esta denuncia, quiero platicarte que van varios vecinos, para ser concretos cuatro, que me han presentado ya las denuncias de que han vivido exactamente asaltos exactamente iguales y que nunca recibieron atención por parte de la empresa. Yo sí tengo que mencionarte que en el caso de esta señorita en lo particular, un servidor recibió la llamada del director general jurídico de Uber, que se mostró en toda la disposición de apoyar en la investigación e inclusive apoyar para poder dotar de información de cómo se habían dado las modificaciones de ruta y cuáles eran las opiniones que se tenían de este chofer. Pero la pregunta es entonces: ¿necesita el ciudadano ir acompañado de un legislador o de un político para que la empresa le ponga la atención correspondiente? Pues yo creo que eso no se vale. No correspondería, diputado Adrián Rubalcaba Suárez, el que el gobierno de la Ciudad de México, con las instancias como la Secretaría de Seguridad Pública o la Procuraduría del Distrito Federal, le dieran seguimiento, porque aquí pareciera que se le quiere dar atribuciones a la empresa Uber como de Ministerio Público para que realice las investigaciones, cosa que no le corresponde, ¿no? Por supuesto que sí, eso ya se inició la averiguación previa. Uh-huh. Las autoridades del gobierno de la ciudad tienen ya en su poder la averiguación con la finalidad de poderle darle a la indagatoria el cauce que corresponde. Pero también hay una realidad: la empresa ha presumido que sus choferes y la plataforma digital que ellos tienen garantizan a todos los usuarios un servicio seguro. ¿Qué es lo que queremos? Reconocemos en primer lugar que no todos los choferes de Uber son iguales. Por supuesto, reconocemos, y me ha tocado verlo, que hay gente responsable y gente que no se dedica a delinquir. pero también tenemos que hacer un análisis objetivo de los controles de confianza que tiene hoy la empresa para contratar a estos choferes. ¿Qué estamos haciendo? Una exigencia por parte de la Asamblea Legislativa, por parte de mi grupo parlamentario y otros grupos parlamentarios que me acompañan en esta, el diputado inclusive Delgadillo, del Partido Acción Nacional, que solicitemos al gobierno de la ciudad que marque esquemas de control con la finalidad, no solamente en Uber, no solamente en Cabify, sino que podamos garantizar que todo el transporte público sea operado por personas en donde el ciudadano tenga confianza. Y en este caso en concreto, pues que entre en un esquema de control, porque hoy en día, con la empresa Uber, pues tiene pocos controles por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad. ¿La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendría las facultades como para exigirle a la empresa Uber o cualquier otra empresa que brinde este tipo de servicios un protocolo de actuación en caso de riesgos? Lo que podemos exigir son niveles de control, exigencias en el tema legal para poderle dar cumplimiento al otorgamiento de los permisos que hoy en día no se solicitan a las autoridades, y dentro de esas exigencias de control se le solicite obviamente un esquema en donde los choferes no garanticen por lo menos cartas de no antecedentes penales. Claro. Y obviamente el poder darle a conocer a los usuarios, obviamente, pues que los perfiles que están trabajando en la empresa pues cuentan con esta carta de no antecedentes penales. ¿Eso sería en intención de la prevención del delito y de tener la seguridad del servicio que brindan estas empresas? ¿Pero la persecución del delito no es obligación del Estado mexicano, en este caso de la Ciudad de México? ¿Qué hace el gobierno de la Ciudad de México para detener a los delincuentes? Porque todos los ciudadanos obviamente utilizamos ese tipo de servicios, y si en un momento determinado, imagínate que lo quieran cancelar, como ha sucedido, ¿no? De que en el caso de que se dan los robos en los bancos, la autoridad ha recomendado que no vayamos a los bancos. Aquí nos podrían recomendar no usar el servicio de Uber. ¿No es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México perseguir el delito? Por supuesto que no, en ningún momento manifestaría yo recomendar no utilizar el servicio de Uber. Al contrario, creo que es uno de los servicios más seguros. Lo único que sí tenemos que entender es que hoy en día los niveles de control no han sido controlados ni por las autoridades ni por la empresa. ¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo? Es fijemos un esquema legal que esté plasmado en la ley, que le permita al usuario tener la garantía que no solamente la empresa ha revisado que los perfiles que están manipulando los vehículos por parte de esta empresa garanticen la seguridad del usuario. Claro, pero que no va a llegar al punto, señor diputado, de que en cada Uber venga un policía armado, ¿no? De que le vayan a pedir al servicio de Uber o de Gaddafi o de otro tipo de empresa que brinda este tipo de servicios, de que tengan la obligación de llevar un guardia armado para proteger a los usuarios. Yo vuelvo a insistir y creo que la autoridad del gobierno de la Ciudad de México no está haciendo su chamba. No habría que exigirle que haga su chamba, porque al final de cuentas la comisión del delito la cometen las personas, y esas personas que tienen la intención de violar la ley y de violar a los ciudadanos. Yo lo pondría diferente. Yo pondría, tenemos que darle los elementos al gobierno de la ciudad, y mira que no soy del partido que gobierna la ciudad. Tenemos que darle los elementos al gobierno de la ciudad para poder fijar controles sobre estas empresas, y por supuesto que el tema de la indagatoria y la coadyuvancia por parte de la empresa debe de recaer en el gobierno de la ciudad. Yo creo que cualquier acto delictivo que se vive en la Ciudad de México pues es responsabilidad de la autoridad del gobierno de la ciudad. Sin embargo, también tenemos que hacer el señalamiento de que se trabaja arduamente en otros rubros, y que este ha sido un rubro que se ha quedado pues como cabo suelto, y debemos de fijar los recursos legales correspondientes para tener una prevención del delito, porque una vez ya cometido el delito, pues pasa a ser un número más, como tú bien dices, que se termina echando al archivo y el expediente pues no tiene solución. Pues si me lo permites, diputado Adrián Rubalcaba, le vamos a dar seguimiento al tema y te vamos a buscar en la próxima semana para que nos digas qué ha sucedido con las autoridades de la Ciudad de México con respecto a esta denuncia que ha presentado la señorita que fue asaltada y robada. Y si nos platicas en la próxima semana qué acciones están tomando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para regular este tema, porque sin lugar a dudas, por los dos lados tenemos ahí un vacío, ¿no? Es correcto, y además comentarte que se integrará una mesa de trabajo por parte de la Comisión de Administración Pública para analizar única y exclusivamente las denuncias penales que han emanado de este tipo de empresas, y que ni el gobierno de la ciudad ni la empresa han respondido y han dejado a los usuarios pues prácticamente sin la posibilidad de defenderse. Aprovecho este espacio para comentarle a los vecinos que escuchan y que han sido víctimas de una situación similar, que nos busquen en la Asamblea Legislativa, que me busquen en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, que es @ Adrián Rubalcaba, la primera con beata, la segunda con bechita, para que podamos contactarnos y poder tener más información de actos delictivos que se han cometido en estas plataformas. Y abrimos esos espacios con mucho gusto, diputado Adrián Rubalcaba, para que se den a conocer las acciones y los avances sobre todo. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Al contrario, te agradezco a ti el espacio y el interés que le tomas de este asunto. Te mando un fuerte abrazo. Siempre a la orden. Muchísimas gracias, diputado Adrián Rubalcaba Suárez. Él es presidente de la Comisión de Administración Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Obviamente, hay que establecer mecanismos que permitan garantizar la seguridad de los usuarios, pero en la comisión del delito, el Estado es el que está obligado a perseguir a quien haya cometido el delito y ponerlo a disposición de los jueces para que, de comprobarse su culpabilidad, paguen en la cárcel porque no hay de otra. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Álvaro Obregón puso en marcha el programa Tianguis de Bienestar Social que ayer arrancó en la colonia Golondrinas y anunció que se replicará todos los jueves en diversas colonias de la demarcación. La jefa delegacional María Antonieta Hidalgo Torres detalló que esta jornada de servicios será itinerante y permanente y se realizará en las zonas con mayor índice de población en situación vulnerable. Con el objetivo de evitar que se lleven a cabo actividades ilícitas en los mercados públicos que pongan en riesgo la seguridad, salud e integridad de los asistentes y vecinos, la delegación Benito Juárez realiza operativos permanentes para verificar que los locatarios de los 16 mercados ubicados en el perímetro delegacional cumplan con lo establecido en el reglamento de mercados para el Distrito Federal. La delegación Xochimilco mantiene sus puertas abiertas para que los capitalinos y turistas visiten la Feria de la Alegría y el Olivo que se lleva a cabo en el centro de Santiago Tulyehualco. Este fin de semana, más de 50 familias productoras esperan a los visitantes en la edición número 46 de esta festividad que concluirá el próximo 19 de febrero. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Las materias primas subieron de precios con la notoria excepción del petróleo y el gas, y las bolsas subieron en América, bajaron en Europa y tuvieron resultados mixtos en Asia. El plomo fue la materia prima con mejor desempeño en el mes de enero, al crecer 18.6%. Se trata de recuperación mensual más importante desde julio de 2010. Sin embargo, tiene que pasar el nivel de $2,924 por tonelada para regresar a los niveles que llegó a tener en los años 2007 y 2008. 2008. El gas natural, en cambio, retrocede 15.4% y regresa a niveles de 3.1 dólares, su baja mensual más pronunciada desde julio de 2008. El precio del gas sigue en niveles históricamente bajos y su precio es una cuarta parte del precio que llegó a tener en 2008. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bien, pues tenemos efectivamente pesos y centavos y tenemos para usted el dólar en Banamex. Quedó a la compra en 19.85, a la venta en 20.65. El dólar en ICSE Banco a la compra en 19.15, a la venta en 20.55, a la baja algunos centavos. La Bolsa Mexicana de Valor reporta exactamente 47.797.04 unidades, 1.2% arriba. El barril de petróleo exactamente en 45.14 dólares el barril. Está a la alza el barril de petróleo. También tenemos las reservas al 3 de febrero en 174.953 millones de dólares, es lo que le informamos. El oro, 32 mil pesos la onza. Plata Libertad, 300 pesos. Bien, pues vamos a compartir también con usted algunas promociones que tenemos. Como siempre, es fin de semana. Ya llegó el fin de semana aquí a El Punto Crítico. Y claro que te invitamos directamente al teatro. Tenemos boletos. Cierra temporada Don Juan moderno, Don Juan Tenorio, el clásico de Zorrilla, pero de una manera extraordinaria. Se va usted a divertir bastante en el Centro Cultural Helénico, Avenida Revolución 1500, muy cerca del Metro Barranca del Muerto. Tenemos boletos para que vayan y se den una vuelta, la pasen muy bien. Mañana sábado, 6 de la tarde, recuerden que cierra temporada Don Juan, muy divertida que está esta obra. Y el domingo tenemos boletos para Menopausia, el musical. Claro, muy divertida con estas extraordinarias actrices que siempre están haciéndonos reír y pasar un rato ameno, agradable, padrísimo. Se está presentando en el Teatro Silvia Pinal. Exactamente, el domingo a las 6 de la tarde es cuando tenemos estos accesos, estas extraordinarias actrices. Me encanta porque nos hacen pasar un rato muy agradable. Está por allá Ana Cirré, Lila Deneken, Olivia Bucio, Natalia Sosa, bueno, pues entre otras están ahí presentes en este extraordinario musical, en donde se van a divertir no solo las damas, sino también los caballeros, así que la invitación está abierta. Lo que tienen que hacer es seguirnos a través de las redes sociales, @elpuntocrítico en Twitter, en facebook.com/elpuntocrítico. Nuestro sitio oficial en internet, por cierto, es www.elpuntocrítico.com. Ahí estamos con toda la información más relevante. Si alguna entrevista le llamó la atención, de las dos que tuvimos el día de hoy con el diputado Adrián Rubalcaba, por ejemplo, acerca de este tema de Uber, bueno, pues recuerde que puede volver a escuchar la entrevista, vernos a través de nuestro canal de YouTube en www.elpuntocrítico.com. Claro que vamos a compartir con ustedes la portada del día de hoy, este viernes, inicio de fin de semana. Estancamiento económico ante el entorno internacional. Banxico establece política restrictiva con tasa del 6.5%. Además, tenemos Segob respalda marcha por el respeto para México. Que bueno, pues recuerde, y ya lo mencionamos al inicio del programa, hay tres marchas el próximo domingo 12 de febrero. Una va a salir del Auditorio Nacional, esta marcha es la de Vibra México, va a salir de allá directo a el Zócalo. Tenemos la de Miranda de Wallace, de Isabel Miranda de Wallace, que va a salir del Ángel de la Independencia, va a ir al Hemiciclo a Juárez, y también tenemos de la Academia de Periodistas, donde va a estar Eduardo Ramos Fuster. Por supuesto, ahí van a estar presentes muchos, muchos periodistas. Esto va a ser del Hemiciclo a Juárez al Zócalo. Su servidor Rubén Labastida también vamos a estar apoyando, por supuesto, esta marcha el domingo a las 12 de la tarde. Ahí vamos a estar presentes, por supuesto, como ya escuchó usted, el himno nacional, la bandera de México, todos unidos con las políticas anti-Trump, por supuesto, de Trump. Bien, mis estimados amigos, pues ahí están las promociones el día de hoy. Repito, Don Juan mañana a las 6 de la tarde. Los invitamos a que vayan a disfrutar de esta apuesta. Pónganse en contacto a través de las redes sociales. Ya está posteado right now en este momento toda la información. También tenemos estos boletos. Por acá nos están llegando estos boletos. Casi que se me escapan. ¿Desde cuándo los teníamos que regalar? Mujer es asunto de hombres. Cosano Producciones invita al estreno Mujer es asunto de hombres. Aquí tenemos las cortesías perfectamente bien selladas. Este se está presentando, bueno, búsquenlo ahí exactamente en @mujeresasuntodehombres. Ingresa a las redes sociales y entérate dónde se está presentando este gran evento. Así es que bueno, pues ahí viene toda la información. Tenemos gran inicio de temporada, dice por acá, 4 de marzo.